Somos comandante con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como siempre, de lunes a viernes a esta hora para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Amanece un día calurosísimo y en algunas zonas despejado y en otras nublada aquí en el ámbito del área metropolitana de Caracas. Pareciera indeciso el clima todavía. Cosas de la Conver, que no se presenta, no termina de decidirse la convergencia intertropical esa que siempre nos tiene por ahí guardado el agua que nos hace falta, como les hemos dicho. Hoy es lunes 9 de junio de 2014, tal día como hoy. En 1672 nace en Moscú Pedro el Grande, uno de los personajes reformistas más importantes de Rusia. Llevó a cabo un proceso de occidentalización y expansión que transformó a la Rusia moscovita en uno de los grandes poderes europeos. Reorganizó el Estado y el ejército estableciendo el Imperio Ruso. Estimuló el desarrollo económico y en su afán por modernizar el país trató de eliminar las viejas costumbres medievales y asimilar las modernas maneras de la Europa del siglo XVIII. Fundó la ciudad de San Petersburgo, convirtiéndola en la esplendorosa capital de Rusia en 1715. Precisamente por eso se llama San Petersburgo, esa ciudad es la ciudad de Pedro el Grande. Y ahí están los palacios probablemente más vistosos, ampulosos, que se conozcan allá de la antigua Rusia, de la Rusia zarista, y que han sido restaurados recientemente para que la gente se haga una idea de cómo era de lujoso todo aquello que rodeaba a ese imperio que dio como tal Pedro el Grande. De modo que, muy a pesar de todo lo que plantea desde hace décadas los Estados Unidos a través de todo su contenido mediático, no es precisamente Rusia un imperio por obra y gracia del comunismo, por obra y gracia de Lenin o de Stalin. Rusia es una nación poderosísima, es probablemente la que cuenta con la mayor extensión territorial de entre todas las naciones en el mundo, entre las 209 naciones que están reconocidas en la ONU, pero es gracias al empeño y a la visión de Pedro el Grande, quien tal día como hoy vino a la vida en 1672. En 1815 finaliza el Congreso de Viena, en Austria, un congreso que tuvo una importancia muy particular, convocado por el emperador de Austria I, cuyo discurso al final del congreso puntualizaba que la nueva Europa era la Europa de la restauración. Se celebró en la ciudad austríaca de Viena y fue convocado con el objeto de, óiganlo bien, restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón Bonaparte y reorganizar la forma e ideología del antiguo régimen bajo la vieja fórmula de hacer cambios para que todo siguiera igual. Es la concepción de Lampedusa, el gato pardo. En este caso, volver a la situación anterior a la Revolución Francesa de 1789 era el propósito. Era algo así como el Congreso para desrevolucionar a Europa de las corrientes que habían inspirado todos esos procesos desde la Revolución Francesa en adelante. La reunión se llevó a cabo el 1 de octubre de 1814 al 9 de junio de 1815 y sus acuerdos tuvieron vigencia en los territorios de Europa Central y del Este hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la paz se consiguió mediante el restablecimiento del absolutismo. Pese a las medidas que se concertaron para mantener a raya a los enemigos del antiguo régimen, no se pudo evitar la difusión de las ideas liberales que provocaron las revoluciones de 1820, 1830 y 1848, que acabaron con el sistema impuesto por el llamado sistema Metternich. En 1817, dice la efeméride de Contrarte, se acuña la primera moneda de Chile independiente. En 1870 muere Charles Dickens, víctima de una hemorragia cerebral. Fue uno de los grandes novelistas de habla inglesa quien a lo largo de su extensa labor literaria reflejó cuadros detallados de la Inglaterra victoriana, mostrando la tragedia y miseria en que transcurría la vida de las clases bajas en medio de la expansión del capitalismo industrial. Entre sus obras más representativas se encuentran Casa de lo Desolada, Oliver Twist y Grandes Esperanzas, esta última llevada al cine con éxito en 1998 por el director mexicano Alfonso Cuarón. Nace en Venezuela en 1890 José Antonio Ramos Sucre, allá en Cumaná, hijo de Jerónimo Ramos Martínez y de Rita Martínez Mora, sobrina del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Aprende Ramos Sucre sus primeras letras en Cumaná en la escuela Don Jacinto Alarcón. En 1900 enviado a Carúpano para ser educado por su padrino y tío paterno, el presbítero, historiador y letrado José Antonio Ramos Martínez, quien lo inicia en el latín y los libros, pero también lo aparta de los juegos infantiles. Hombre de carácter solitario e introvertido, dedicó todo su tiempo al estudio, a la lectura y a su obra poética, pero su labor intelectual se ve seriamente afectada por una enfermedad nerviosa que se manifiesta en un insomnio pertinaz. En un estado febril recorre las calles de la ciudad en horas nocturnas buscando ese sosiego que su mal le niega y que registra en sus textos, en los que vuelca el sufrimiento que le produce su cada vez más pronunciada fatiga mental. Afirma que el contexto artístico e intelectual venezolano es mediocre, retórico y conformista, apegado a formas estéticas degradadas. Ramos Sucre innova en el campo de la poesía al ser uno de los primeros venezolanos en cultivar el poema en prosa, así como el uso de varias voces poéticas en lugar del yo único e inmutable. En 1974 fallece en España Miguel Ángel Asturias, el escritor guatemalteco. Destacan dentro de su extensa producción narrativa tres libros: Leyendas de Guatemala, El Señor Presidente y Hombres de Maíz. Recibió en 1967 el Premio Nobel de Literatura, galardón que solo había recibido en Latinoamérica Gabriela Mistral en 1945. Culmina en Inglaterra en 1984 la cumbre de los siete países capitalistas más desarrollados del mundo. Hasta ese momento eran Estados Unidos, Japón, Alemania Federal, Inglaterra, Francia, Italia y Canadá los integrantes de ese grupo. Reunidos en Lancaster House aplaudieron por unanimidad la labor del Fondo Monetario Internacional en los países en desarrollo, es decir, nosotros. El G8, digo nosotros los latinoamericanos, los del sur, el G8, con la integración de Rusia a partir de 1998, se reúne desde 1973 en favor de la globalización capitalista neoliberal, tomándose decisiones clave en su seno sobre la gestión de la política y la economía mundial, dominado por los presidentes de unos estados que representaban el 13% de la población mundial y el 60% de las riquezas mundiales. Sin embargo, nos dice acá la ficha que encontramos sobre el tema lo siguiente: erróneamente y en términos desfasados suele ser definido como el grupo de los 8 países más industrializados del mundo, pero la pertenencia al grupo no se basa en criterio económico alguno, sino meramente político y como reflejo de los equilibrios del poder económico en el bloque occidental durante la Guerra Fría. Sus actuales miembros ni son los 8 países más industrializados, ni en peso del sector industrial, ni en Producto Interno Bruto Total, ni en Producto Interno Bruto Industrial Neto, ni los que muestran índices de desarrollo humano más alto, ni aquellos con mayor riqueza nacional, ni los de mayor renta per cápita, ni aquellos con un mayor Producto Interior Bruto Nominal o en términos de paridad de compra. En 2013, el conjunto del G8 representaba apenas el 37% del Producto Interno Mundial frente al 75% del G20, que es la ampliación de ese mismo grupo. En todo caso, la pertenencia no sigue criterios democráticos mundiales. El grupo lo integró Rusia a partir de 1998, como dijimos, pasando a denominarse G8. Es donde se reúne, como lo acaban de hacer este fin de semana, este mismo grupo, el grupo del G8, pero para cimentar, para reafirmar el poderío de las grandes potencias que se erigieron como tales dominadoras del mundo, del curso de la historia del planeta, desde el punto de vista político, pero en realidad desde el punto de vista económico, se les viene reuniendo desde hace un tiempo en términos paralelos, sin que tengan ninguna relación directa desde el punto de vista formal, el grupo de Bilderberg. Ya nosotros hemos hablado de eso y vamos a seguir hablando más adelante. Por lo pronto, nosotros aquí registramos probablemente el que fue de más significación de los eventos políticos en el país, que es el avance de las reuniones del Partido Socialista Unido de Venezuela en rumbo a la preparación de su congreso, su tercer congreso ideológico, que es sin lugar a duda el evento más importante, habida cuenta de la significación, el peso que tiene en la sociedad venezolana esa poderosísima maquinaria política creada por el comandante Hugo Chávez. Las VCH se reunieron este fin de semana para discutir sobre las vocerías que van a tener en ese congreso precisamente, y es un fenómeno que se dio a lo largo y ancho del país. Ninguna otra fuerza política en Venezuela, de manera individual ni conjunta, todas las demás restantes, tienen una capacidad de movilización para la reunión del debate ideológico interno como lo tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela y las fuerzas del Gran Polo Patriótico. No la tienen ni siquiera para los eventos de calle, que son los que suelen movilizar mucho más gente frente a lo que es una actividad de carácter interno. Son reuniones que se dan en todo el país, pero que no tienen la connotación de la movilización pública, que tiene otra dinámica, otra exigencia y otro propósito. En ese sentido se reunió, por ejemplo, la gente de la oposición en Chacaíto el día de ayer. Ahí vuelve a emerger como figura central, por razones obvias, por razones de que está en el centro de la noticia, mucho más equivocada que cualquier loco de bárbula, la señora María Corina Machado, creyendo que ella definitivamente es expresión de un liderazgo que ella encarnaría, y es expresión de cualquier otra cosa menos de un liderazgo. Está ahí en este momento por el desprestigio en el que han caído el resto de los líderes de ese bloque que ellos han querido vender como democrático desde la oposición, y que reúne a una gente que se ha venido cohesionando en torno a una inspiración más de naturaleza sentimental que ideológica, que es una clase de poder adquisitivo que se reúne en torno a lo que considera o percibe como sus necesidades afines desde el punto de vista económico, es decir, su aspiración no de harina pan, ni de leche, ni de mantequilla o papel toalé, sino de mayor cantidad de acceso al dólar, al que consideran debe ser el centro de la economía. Y esta señora entonces, María Corina Machado, cree que ella encarna de alguna manera un liderazgo que estaría concitando la reunión, el favor, el sentimiento de esa gente, y de ahí nuestra adjetivación de equivocada que la señora tiene. Ella reitera una vez más el carácter golpista por la que está siendo citada hoy ante la Fiscalía General de la República, con el llamado que hace tratando de manipular la lengua española, el castellano, que nos es común, como si ella supiera algo de letras, como que si ella tuviera alguna capacidad para el manejo del lenguaje castellano. La señora ha venido tratando de manipular en los últimos días para evadir la justicia con un chispoteo de su invitación que hiciera el 12 de febrero a incendiar las calles, a asesinar a la gente para obtener como resultado la salida del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahora ella ha acomodado el asunto, o trata de acomodarlo, diciendo que no se trata de un llamado inconstitucional, sino simplemente solicitar la renuncia, que ella no quiere ni golpe, ni quiere no sé qué otra cosa es la que dice, sino que lo que quiere es la renuncia. La sola solicitud de la renuncia al presidente constitucional de la República, incitando a la desobediencia civil con el llamado, es una conspiración, es decir, configura o preconfigura un golpe de Estado, sin ninguna vuelta de palabra, sin ningún rebuscamiento de carácter leguleyo, con una lectura torcida de las letras de la Constitución, como ella pretende hacer. Simplemente, sin ningún tipo de vuelta, solicitar la renuncia del ciudadano presidente, incitando a la desobediencia civil, es un golpe de Estado, pero simplemente que no es con armas y que no tiene la naturaleza del magnicidio, que es lo otro que ella decía, que se me había escapado. La salida es un golpe de Estado, porque no está enmarcada dentro de los marcos, de los procesos, de los cronómetros electorales, de los cronogramas electorales pautados por la democracia venezolana, por nuestra Constitución, para provocar o solicitarle a la población el cambio de gobierno en el país. Si acabamos de salir de un periodo muy intenso de elecciones, donde se dieron dos elecciones presidenciales por las circunstancias que todos conocemos, donde se reafirmó lo que el pueblo había ya decidido en un breve lapso de tiempo, por esa circunstancia de la pérdida física de nuestro comandante Chávez, es un exabrupto salir a solicitar la renuncia pocos meses después del presidente que acaba de ser electo, porque si no se sabotea la gestión, si no se interfiere en la economía del país, se busca el freno, el estancamiento de la economía con acciones de terrorismo como las guarimbas y el llamado persistente a la paralización de las actividades. Eso es un golpe de Estado. Eso no es desempeño ni ejercicio democrático alguno. Está tratando de acuñar la oposición venezolana con respaldo únicamente para llenar titulares de prensa, únicamente para alcanzar la fotografía que pueda aparecer en la prensa de la derecha, la idea de que hay una gran convulsión, un gran desencanto, una frustración nacional que no existe como tal dentro de las incomodidades que padece el país. Y en ese sentido, yo quiero leer para ustedes una reflexión con la que nos hemos encontrado este mismo fin de semana, que considero de suma importancia para el debate, para la búsqueda, para la reflexión de qué es lo que nos está sucediendo como sociedad, más allá de lo que hemos venido nosotros denunciando permanentemente desde todos los ámbitos de la Revolución Bolivariana, como el golpe continuado, el golpe suave que se quiere llevar adelante en el país y en el cual esta gente está montada con esa falsa pose de demócrata, pero que busca permanentemente activar a la gente, sobre todo de los estratos más humildes de la población, que es donde no tienen ninguna fuerza, y donde efectivamente han venido logrando captar algunos que dentro del desespero por la situación a la que han sido llevados por el mismo golpe de Estado, caen en la trampa y empiezan a flaquear frente al juramento de lealtad al comandante Chávez que le hizo todo el país mayoritariamente a la hora de su fallecimiento. En ese sentido, se ha dado lo que se ha calificado como un debate ideológico al seno de la revolución, y en lo cual han venido avanzando algunos petardistas, como lo he denominado yo particularmente, que han tratado de hacerle el juego a la derecha de manera irresponsable, siendo como son en algunos casos referencia todas las voces de la revolución en el pueblo y generando ruidos, perturbaciones innecesarias en el mismo, en virtud de lo cual salen nuevas ideas, planteamientos, reflexiones para tratar de ubicar en qué momento estamos y cuáles son las circunstancias que nos rodean. Y es por eso que yo quiero leer este artículo, aunque sea una parte, en el próximo segmento del programa. ¿Qué hacer en esta etapa de la revolución? Un artículo que creo esclarecedor y esclarecido como casi ningún otro que haya yo leído en los últimos meses en el ámbito del debate que adelanta la revolución desde el punto de vista ideológico, sobre todo con el gran impacto que ha sido la pérdida física del comandante Chávez. El artículo es de nuestro buen amigo Temir Porra. Yo voy a leerlo al regreso de la pausa que nos corresponde en este momento. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. El día de hoy deben publicar las líneas aéreas que han sido tan polémicas en las últimas semanas, los últimos meses, sus nuevos listados de precios. Hay gente que cree que van a estar ajustándose directamente a la tasa SICAD 2 y hay otros que no lo tienen claro. El ministro del sector, el ministro Andrés Izarra de Turismo, dijo este fin de semana que no podían publicar con base en la tasa de la divisa establecida por SICAD 2 hasta tanto no fueran autorizadas por el gobierno nacional, si esa iba a ser la solución definitiva. Lo cierto es que ahí está en el tapete el tema, sigue el pugilato entre esas líneas aéreas que quieren hacer su negocio del siglo aquí en Venezuela, aprovechando las posibilidades que brinda nuestro modelo económico, que ha permitido blindarnos de la crisis del capitalismo y que es quien le está afectando a ellos verdaderamente y en forma severa en el resto del mundo. Sobre ese tema, que no termina nunca de agotarse por lo complejo que es, hay un artículo que yo quiero que ustedes busquen y lean por ahí, lo van a encontrar seguramente los que tienen acceso más rápido a Internet. Hoy en día está creciendo el acceso a Internet en Venezuela como en ninguna otra parte del mundo, en términos proporcionales, porque no hay ninguna nación en el planeta, empezando por los Estados Unidos, que tenga una política específica dirigida a favorecer a la población, sobre todo la de bajos recursos, con la expansión de una red de hotspots, como se les conoce, puntos calientes, es decir, sitios donde esté abierta libremente para el uso de toda la población, en principio en las plazas Bolívar de todo el país, como ya ha venido avanzándose. Entonces yo les invitaré siempre, cada vez con mayor intensidad, a que busquen en Internet, porque se puede hacer incluso desde los celulares hoy en día, algunas cosas que queremos compartir con ustedes. En este caso está este artículo que consideramos importantísimo sobre el tema de Alfredo A. Torrealba, que fue publicado este viernes 6, El origen de la deuda con las aerolíneas. Y él dice, la deuda que mantiene el gobierno de Venezuela con las diferentes 28 aerolíneas internacionales que operan en el país es un tema complejo. Las aerolíneas internacionales se hacen ver a través de los medios de comunicación como empresas humildes y desamparadas, entre comillas, que están siendo afectadas por las medidas arbitrarias, entre comillas, del gobierno bolivariano. Pero la realidad no es la que pintan los medios. Y él por ahí entonces se va en adelante, apoyándose en otros artículos anteriores que ya él ha escrito sobre ese tema, uno de título Air Canada está casi en quiebra, y el otro referido al guiso de las aerolíneas internacionales y los boletos aéreos. Pero este, el origen de la deuda con las aerolíneas, es uno que consideramos muy, muy, muy importante sobre este tema de la deuda de las líneas aéreas. Paso rápidamente a leer lo que considero más relevante de este extenso artículo de el amigo Temir Porras, que yo les había dicho que quería compartir con ustedes, en el entendido de que es muy largo para ser compartido con todas y todos, que no nos daría tiempo, pero por lo menos resaltando algunas ideas que considero muy importantes. Probablemente no me dé chance de comentarlas el día de hoy, estas ideas, pero trataremos de hacerlo en lo posible, si no hoy, en próximas entregas. ¿Qué hacer en esta etapa de la revolución? Y él dice lo siguiente, Temir Porra, irreverencia en la discusión y disciplina en la acción. Esta orientación política del comandante Chávez es más que nunca necesaria hoy, cuando la revolución enfrenta desafíos gigantescos y sigue atravesando el periodo crítico abierto por la desaparición física de su líder fundamental. La incertidumbre política originada por la fatalidad se ha venido agudizando como producto de un escenario económico complejo que por primera vez en mucho tiempo amenaza con resquebrajar la base social de la revolución. No cabe duda que buena parte de las amenazas que se ciernen sobre la revolución bolivariana son de origen externo: injerencia, sabotaje, propaganda, conspiración. Todos esos factores con los que se nos ha acosado desde que el comandante Chávez decidió gobernar libre y soberanamente, sin otro imperio que la voluntad del pueblo, recrudecen hoy que su ausencia nos ha debilitado en muchas formas diferentes. Sin embargo, considero, dice Temir Porras, que en este momento debemos concentrar nuestros esfuerzos en examinar nuestra propia capacidad de generar políticas que nos hagan avanzar fortaleciéndonos antes que fijar el foco en quienes buscan distraernos y desestabilizarnos. En primer lugar, porque las amenazas externas siempre han existido y hemos logrado contenerlas y derrotarlas en buena parte gracias a nuestra fortaleza interna. Mientras se nos acusó de dictadores, hicimos progresar la democracia. Mientras se nos calificó de hambreadores, hicimos retroceder la pobreza. Mientras se pretendió que nos aislábamos, tuvimos mayor relevancia geopolítica que nunca. La revolución bolivariana ha sabido derrotar internamente a sus calumniadores externos, haciendo de cada ataque una ocasión para construir una victoria. En segundo lugar, porque el pueblo venezolano, en su inmensa mayoría compuesto de buenos patriotas, está plenamente consciente de que las dificultades que enfrentamos tienen mucho que ver con nosotros mismos y juzga permanentemente, de acuerdo con sus fluctuantes expectativas y aspiraciones, cuán capaz es la revolución de garantizarle un presente mejor que el ayer y un futuro aún mejor que el presente. Ninguno de estos venezolanos acepta que un gringo pretenda humillarlo y concuerda con que su gobierno haga respetar la dignidad de la patria, pero a la hora de atribuir la responsabilidad de los males que nos aquejan, muy pocos vuelcan la mirada hacia el imperio. Este criterio aplica de la misma manera hacia la desestabilización interna. Pero por más desleal y conspiradora que pueda ser la derecha venezolana, ello no garantiza la indulgencia popular hacia el gobierno, al cual se le exige que mantenga la conspiración a raya mientras garantiza políticas públicas efectivas. Nadie en su sano juicio, ni en Venezuela ni en ninguna parte, piensa que el principal responsable de sus problemas pueda ser la oposición. En tercer lugar, porque la esencia de la revolución radica en un sueño de transformación nacional hecha realidad día a día en lo extraordinario hecho cotidianidad, en una puesta en movimiento de toda la sociedad hacia objetivos trascendentales, pero con conquistas permanentes y palpables que demuestran que vale la pena seguir avanzando. La revolución bolivariana apunta hacia el mañana transformando el ahora. Además, Venezuela es un país de gigantescos recursos e inmensas potencialidades, en el cual la revolución ha despertado conciencias y elevado el nivel de expectativas, de manera que las exigencias crecientes del pueblo no permiten que la revolución se contente con reposar sobre sus laureles. Cada logro constituye el piso sobre el cual se debe construir otro logro superior, y no solamente en términos cuantitativos, sino lo que es más complejo, cualitativos también. Venezuela debe seguir teniendo el mayor sistema público de educación, el más masivo sistema público de salud y el acceso más democrático a las tecnologías, pero debe también construir escuelas y universidades de excelencia, garantizar la mejor calidad de servicio médico, así como la más alta velocidad de conexión a la red, a la par de los mejores estándares internacionales. Una cosa no es pretexto para sacrificar la otra. Ahora bien, dice Temir en su artículo, la complejísima coyuntura económica por la que estamos atravesando y los efectos políticos disruptivos de esta que esta ha generado constituyen un obstáculo considerable para que la revolución siga garantizando ese avance interno que ha hecho su fortaleza en la década pasada. Tenemos que poner todo en obra para conservar, o más bien recuperar, nuestra capacidad de transformar el presente y no permitir que una regresión coyuntural en las condiciones materiales de vida de nuestros compatriotas, junto con la duda sobre la capacidad del nuevo liderazgo de la revolución para conducir los destinos del país, se lleve esta obra gigantesca que tanto ha costado construir. Para lograr ese cometido, hará falta paradójicamente examinar con severidad nuestra estrategia a la luz de circunstancias que han cambiado tan profundamente y en un espacio tan corto de tiempo que no nos ha permitido procesarlas adecuadamente. Y esa discusión debe ser abierta y profunda, permitiendo que se expresen sosegadamente las diferentes sensibilidades que conforman el movimiento revolucionario bolivariano, sin que ello tenga que afectar su unidad ni su cohesión. Una vez más, de eso se trata lo de la irreverencia y la disciplina. Por mi parte, pondré el énfasis en tres puntos fundamentales sobre los cuales deberíamos operar, más que una inflexión, un cambio de rumbo estratégico en el más corto plazo posible. Dice él, en primer lugar, en lo político fortalecer el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Digámoslo de entrada, aquí no se trata de inventar un debate inexistente acerca de si un supuesto madurismo vendría ahora a reemplazar al chavismo. Por una parte, el chavismo es nuestra filiación histórica común, y por otra, tal cosa como el madurismo no existe ni existirá, por lo menos no como ideología propia. Esto pareciera ser algo obvio, pero vale la pena subrayarlo para no perder el tiempo en discusiones estériles. Sin embargo, no hay nada menos chavista que aquello del liderazgo colectivo. Uno de los legados incontestables que nos dejó el comandante Hugo Chávez en cuanto al ejercicio de la política es que el liderazgo personal en las complejas circunstancias de nuestra revolución es necesario, debe ejercerse y debe ser reconocido. Ciertamente el liderazgo no se decreta y debe construirse, consolidarse y hasta debe tener algo de naturalidad y mucha legitimidad, pero lo cierto es que el chavismo necesita de un liderazgo personal sólido. Y finalmente, ese liderazgo debe ejercerse. Esta obviedad merece también ser resaltada, de cuerpo presente. Tener un líder histórico y una fuente suprema de inspiración no basta. Hace falta quien lidere la batalla día tras día en este bajo mundo y ejerza la política, la jefatura política. Por tomar a modo de comparación un ejemplo algo extremo, podríamos decir que el liderazgo material del presidente Nicolás Maduro no reemplaza el liderazgo espiritual del comandante Chávez, de la misma manera que el liderazgo de un papa en la Iglesia Católica no reemplaza la guía espiritual del Señor. Por lo pronto, lo que es incontestable es que el propio comandante Chávez designó a Nicolás Maduro como jefe político del chavismo y que la mayoría de los venezolanos y obviamente de los chavistas militantes lo elegimos democráticamente como nuestro presidente. No apostarlo todo, sincera y efectivamente, a la consolidación del liderazgo de Nicolás Maduro sería un craso error, pues la fortuna del chavismo va de la mano con la de Nicolás Maduro y está absolutamente claro que nuestra única opción es la victoria. En caso de derrota, no habrá una segunda oportunidad. Y si me preguntaran, continúa Temir Porras, ¿en qué constituye esto un cambio de rumbo estratégico? Respondería que hasta ahora a Nicolás Maduro se le ha reconocido en su función de presidente de la República, pero no como jefe político del chavismo, con el derecho y el deber de imprimirle su visión personal a la construcción de la revolución, trascendiendo la simple función de conservador del legado del comandante. Él dice que volverá sobre ese punto más adelante. El liderazgo del presidente debe tener dos columnas igualmente importantes. La primera ya la hemos evocado y es la histórica, cuyo punto culminante es la sublime alocución del comandante Chávez el 8 de diciembre de 2012, designando a Nicolás Maduro como su sucesor. No me extenderé, dice él, en este punto evidente, más que para subrayar el valor de los símbolos y las palabras para Chávez. Al hablar de su convicción plena con la luna llena, absoluta, total, el comandante no buscó simplemente hacer una figura del lenguaje en un momento tan grave. Conociendo el peso gigantesco de su palabra, Chávez indicó taxativamente y reiteradamente quién debía ser el jefe cuando llegara la hora de su partida. Hasta en eso ejerció un acto típicamente chavista de autoridad. Chávez jamás habló de una situación transitoria, ni de un cuerpo colegiado, ni de nada por el estilo. Y en su silencio al respecto, es tan contundente como lo que sí dijo. En fin, creo profundamente que Chávez designó a Maduro para que, como él lo hizo, ejerciera su jefatura y que en consecuencia el chavismo debe orar para que ese liderazgo se consolide, pues en ello se juega el futuro de la revolución. La segunda es de naturaleza personal. Maduro no puede ser solamente el hijo de Chávez o el garante del legado. Tiene que imprimirle su visión personal a la conducción de la revolución, por una razón tan obvia como que Chávez y Maduro son dos hombres muy diferentes, y no solamente en lo que se refiere a la estatura política, como es evidente. A diferencia de Chávez, Maduro es un civil y tiene un carácter profundamente urbano, por oposición a la ruralidad de Chávez. Tal vez por su formación de sindicalista, tiene una visión muy pragmática de la política, en cierta manera menos ideológica o doctrinaria que la de Chávez. Eso no quiere decir, de ninguna manera, que sus convicciones sean menos firmes, sino que tiene un estilo más flexible a la hora de abordar los problemas. Todo esto va en concordancia, de hecho, con que Maduro no es el padre ideológico de una corriente de pensamiento como sí lo es Chávez, sino que se trata del jefe político de esa corriente y está en la obligación de adaptarla a las circunstancias. El comandante Chávez encarnó un modo de liderazgo titánico, demiúrgico, necesario para hacer renacer a la patria de sus cenizas. Hoy, tras 15 años de revolución bolivariana, estamos en otro momento histórico al cual corresponde un liderazgo flexible, capaz de sacar el barco de la tormenta y en cuya destreza seamos capaces de depositar nuestra confianza para dejarlo maniobrar según su mejor criterio. Ese hombre es sin duda alguna Nicolás Maduro. ¿Y quién puede negar que el pragmatismo es una virtud extremadamente necesaria en las circunstancias complejas que vivimos? ¿Cuál sería el papel de un líder si no el de imprimir su visión personal a la política y aglutinar la voluntad mayoritaria alrededor de esa visión? En fin, cierra esta parte del artículo Temir Porra diciendo: estoy convencido que la mejor forma de que el presidente Maduro siga el ejemplo de Chávez no es tratando de imitarlo, sino ejerciendo el liderazgo como lo ejercía Chávez, con sus características propias, muy necesarias para esta etapa de la revolución que vivimos. El Maduro pragmático nos hace mucha falta. Al escogerlo como su sucesor, Chávez demostró una vez más que era mucho más visionario que todos nosotros. El día de mañana continuaré con este artículo que considero no solo esclarecedor, sino esclarecidísimo sobre lo que nos toca a nosotros reflexionar desde el ámbito de la revolución respecto del comportamiento de nuestro liderazgo, en particular del presidente Nicolás Maduro, algo en lo que han venido atacando de manera desalmada, desconsiderada e irresponsable algunos, como los que ya salieron a responder este artículo, que nosotros consideramos del más alto nivel de seriedad, de responsabilidad y de fundamentación argumental, y que eventualmente nosotros también comentaremos acá si nos da chance. Por lo pronto, hasta aquí llega nuestro espacio el día de hoy, y nosotros nos despedimos esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz, comandante, fuerza y luz, dignidad. Porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.